Proseguimos con actualidad local. Vamos a quedarnos con una jornada de sensibilización en materia de violencia de género que tiene lugar desde hoy hasta el próximo martes. Se desarrollan distintas jornadas en sí dirigidas a trabajadores municipales. Vamos a comentar esta cuestión, como decimos, dentro del ámbito de la actualidad y otra serie de temas que, en definitiva, bueno, pues protagonizan lo que es la delegación en estos instantes de Mujer y Políticas de Igualdad. Tenemos a su responsable al otro lado del hilo telefónico, Magdalena Burdallo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, hay que destacar en la jornada de hoy, esta jornada que, bueno, pues como decimos, va dirigida a trabajadores municipales, así que es muy importante para contar con esa sensibilización y con bueno, los recursos adecuados dentro de lo que es en este ámbito para el servicio, además, que se presta, ¿no? Claro, pensamos que, bueno, el ayuntamiento como primera puerta de administración a nivel local, ¿no? Es imprescindible que el personal que trabaja en el ayuntamiento pues tenga de algún modo una formación o una concienciación, una sensibilización en materia de violencia de género. Y entonces, pues, en base a eso, pues se han organizado esta jornada, que son 3 días, pero que, bueno, no tienen que ir los 3 días los trabajadores municipales, sino que se han hecho 3 grupos para que ningún servicio municipal se quede desatendido. Y, bueno, se trata de eso, de darle unas pinceladas, o a los que ya tengan formación, pues recordarles un poco, a los que no, pues despertarles el gusanillo y eso, y darles pinceladas de lo que, de la violencia de género y de situaciones que se pueden dar, y bueno, eso, como primera puerta de administración, pues un poco formas de actuar. No sé si se trata de una iniciativa que llega a través de la colaboración con otras administraciones. No, es directamente de la delegación, bueno, del Pacto de Estado y la delegación de políticas de igualdad. A través del Pacto de Estado, como recibimos los ayuntamientos recursos que para que gestionemos directamente a nivel local en función de las necesidades que vamos detectando, pues veíamos necesario ese tipo de iniciativas con el personal del ayuntamiento, como también la otra jornada o curso formativo, ¿no?, que hemos realizado también estos días y venimos realizando con esta misma emisora municipal una actividad formativa de más específica y un poco más de más peso, ¿no?, porque es de más días, pero también hemos realizado una actividad formativa con vosotros, con la radio, pues precisamente para eso, para que tanto la información que se da como la cara que se da, la primera cara de la ciudadanía, pues sea un poquito más consciente de ese tipo de recursos y que tengamos todos pues más herramientas para gestionar en la materia de violencia de género y en la materia de igualdad. Precisamente hoy culmina lo que ha sido ese curso también. Y como decimos, arranca el relativo a esta jornada de sensibilización que va a desarrollarse allí mismo en lo que es la sala de prensa, podemos decir, del ayuntamiento, ¿no? Sí, están los trabajadores municipales, están en la sala de prensa del ayuntamiento y, como digo, el personal que imparte la charla es una consultora, pero que la chica en concreto, la persona, se llama Laura, que imparte la formación, pues trabaja también en el SABA, el Servicio de Atención a las Víctimas, y bueno, pues tiene un contacto muy directo con el departamento jurídico, con los juzgados, con la policía, y conoce de primera mano pues situaciones reales que muchas veces no son todas ni como nos llegan a través de los medios. Los medios a veces pues quizás no es que no sean reales las noticias, ¿no? Las que salen porque son, pero bueno, a veces sí se peca un poco de, hay noticias que parece que son un poco más mediáticas que otras. Y esta persona, Laura, como digo, que trabaja en el SABA, pues tiene contacto directo con situaciones reales del día a día y situaciones que muchas veces no se nos pasan ni por la cabeza que puedan ocurrir. Entonces, pues, con esto, pues ella me imagino que mostrará un abanico de situaciones que yo creo que concienciarán un poco más a, como digo, al personal, que al fin y al cabo es la primera puerta, me reitero, pero creo que es importante decirlo, porque las personas que trabajan en el ayuntamiento somos la primera cara a la ciudadanía y tenemos que tener conciencia de los problemas reales. Y además se trata de un problema transversal que debe abordarse, ¿verdad?, desde diferentes perspectivas y, por tanto, es idóneo para todos los trabajadores municipales en ese sentido. Sí, porque bueno, me preguntaron, ¿pero es una jornada solo para los trabajadores de servicios sociales o las trabajadoras de servicios sociales? Digo, no, es una jornada para todo el personal que quiera apuntarse a recibirla, porque bueno, es una materia transversal y la violencia de género y las desigualdades entre hombres y mujeres es un problema social. Ya lo hemos dicho una y cientos de veces. Tiene que estar toda la sociedad implicada en los problemas que luego al final repercuten quizás en la mujer solo porque de manera directa, pero al final es un problema social, no solo la mujer, es un problema social y cuanto más personas estén concienciadas, informadas y participen en la erradicación de este tipo de situaciones, pues antes conseguiremos una igualdad real. Pues a través de esta jornada se va a abordar, como nos comentaban, ¿no? Por ejemplo, el marco jurídico de referencia, un acercamiento al concepto de violencia de género y además recursos de la Junta de Andalucía en materia de violencia de género. Es imprescindible, ¿no?, conocer pues eso mismo, esos recursos con los que se cuenta por parte de las distintas administraciones para dar la mejor respuesta, abordar las medidas más correctas en cada caso, ¿no? Claro, lo que digo, la ponente pues intentará dar teniendo en cuenta que es una jornada de 6 horas, ¿no?, pues intentará dar pues eso, pinceladas de la normativa que regula, tanto estatal como autonómica, los recursos que existen desde primera mano del ayuntamiento y luego ya la siguiente administración de la Junta de Andalucía, e intentará eso, pues dar toda la información que pueda y, bueno, un poco también va a ser muy dinámico, interactuando siempre con las preguntas que puedan hacerle. Y yo creo que, bueno, eso, que se intentará eso, dar pinceladas normativas y, bueno, luego lo que es los recursos que dispone las distintas administraciones para poder ayudar a las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Todo se ha hecho, como nos comentabas, ¿no?, en distintas jornadas, desde hoy hasta el próximo martes, para, por ejemplo, en distintos servicios, ¿no?, que pueda haber el turno de los distintos trabajadores, claro, para que no haya problemas. Ningún servicio del ayuntamiento se va a quedar sin personal. En todo momento, vamos, las personas que asisten a la jornada están repartidas en los 3 turnos y todos los departamentos del ayuntamiento están totalmente cubiertos, ¿no? Por eso no existe ningún tipo de problema y lo que sí hemos intentado que llegue al máximo de personas posible del ayuntamiento. Obviamente, pues bueno, la inscripción era voluntaria, pero bueno, yo me siento bastante contenta que creo que eran 68, si no recuerdo mal, son los trabajadores municipales que han optado por recibir ese tipo de formación. Así que un total de 68 inscripciones en ese sentido. Y dentro de lo que es esta jornada, en el marco, Magda, de lo que es bueno, pues la propia delegación, como comentamos, es una iniciativa que parte de la propia delegación de la Mujer y Política de Igualdad, en bueno, pues lo que es el arranque de este 2020, con un buen número de iniciativas, ¿verdad?, de proyectos en mente. Pues sí que tenemos bastantes cosas y en mente, y próximamente, espero que, bueno, ya mañana empieza el mes de febrero, no creo que tarde mucho en convocar el Consejo Local de la Mujer e Igualdad para cerrar las actividades y las diferentes de los diferentes miembros que lo componen de cara al mes de marzo, pero ya tenemos en mente bastante cositas que tenemos la suerte también de, como he dicho antes, que contamos con el Pacto de Estado, que nos da la posibilidad de poder ir más allá, porque nos guste o no, todo cuesta dinero, y que el Estado nos dé directamente ese aporte, ese extra, para que directamente lo estiremos, pues nos lo facilita mucho las cosas, como por ejemplo la actividad esta formativa, que si no fuese por el Pacto de Estado no podríamos estar haciéndola. Entonces, pues como comento, próximamente convocaremos el Consejo y yo creo que mediados de febrero, poco más, tendremos ya bastante avanzado todo lo que tenemos previsto para en torno al mes de marzo, que obviamente durará durante más tiempo. Y simplemente una pincelada antes de finalizar, por ejemplo, pues la visita días atrás de la diputada de Igualdad, bueno, para la entrega de premios dentro de lo que, bueno, pues ese proyecto de Mi Familia Igualitaria, también digo, otra de las iniciativas recientes dentro de este ámbito. Sí, bueno, además tenemos la suerte de que Ubrique ha sido uno de los municipios con más participación y con más premios. Ubrique tiene un profesorado que está muy implicado con la materia y trabajan en las aulas con los niños y niñas mucho el tema de la igualdad. Y bueno, pues como digo, de los municipios de más participación y de los más premiados, o sea que estamos muy contentos. De hecho, la diputada pues se trasladó directamente hacia Ubrique porque querían dar los premios, y además lo hicimos así en un acto, en el FATOU, como más bonito, porque es que estaban muy contentos de que fuera, de que hubiese tanta participación en esta localidad. Con premiados en las distintas categorías que se contemplaban, ya decimos, dentro de este concurso de dibujo Mi Familia Igualitaria, que promueve la igualdad en el ámbito familiar. Y que parte de... Sí, perdona, que esto que es una actividad que promueve pues la corresponsabilidad, ¿no?, de las tareas de la casa, ¿no? Pues todos podemos hacer de todo en función de nuestras capacidades y en función de nuestras edades, ¿no? Y en base a eso, trabajar en el aula. Y como digo, Ubrique súper implicado en este tipo de actividades, así que también muy contentos estamos por esa parte. Pues nos quedamos también, por supuesto, con ese reconocimiento y con el recordatorio de la jornada que se está desarrollando desde hoy hasta el próximo martes dentro del ámbito de igualdad. Agradecerte, Magda, como siempre, que nos hayas acompañado para ofrecernos toda esta información. Magdalena Burdallo, delegada municipal de Mujer y Políticas de Igualdad, de Transparencia y Calidad Administrativa y también de esta emisora municipal Radio Ubrique. Lo dicho, Magda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.